Pasaba entonces Luis Sartori del Diario de la Razón. Realmente hemos tenido un programa con... De lujo, se puede decir. Uno de los principales responsables del principal diario gratuito de la Argentina. Uno de los directores del diario más importante de España en cuanto a lectores. Así que realmente ha sido un programa de lujo en el tratamiento de esta evolución que han tenido los diarios gratuitos en el mundo. Que paradójicamente se vio hablando de que el avance de las nuevas tecnologías y de internet, del blog, el periodismo ciudadano y la participación de los lectores, ante este panorama que vayan surgiendo nuevas publicaciones en papel cuando muchas personas le decretan el certificado de función, sí. Exactamente. Es muy interesante verlo y analizarlo con dos personas muy, muy importantes que hoy tuvimos al aire. Antes de irnos, y bueno, nos quedó por cuestiones de tiempo fuera Teoría en el Medio, la tan aplaudida sección. La tan aplaudida sección por nuestra producción. Quedará para la próxima semana, pero antes de irnos, festeja Laura Garzón. Va a haber castigo, me parece, esta semana para Laura. Vamos a mencionar algo sobre el tema de Martín Fierros y los ganadores en el ámbito periodístico. Al mejor, precisamente, programa periodístico ganó La Liga de Telefe, mejor noticiero América Noticias. Interés General ganó Mañanas Informales. En cuanto a mejor programa deportivo, Fútbol de Primera. Labor periodística femenina, Mónica Gutiérrez, de América Noticias. Labor periodística masculina, Julio Bazán, en Telenoche. Seguimos bajando en esta lista y pasamos a radio, mejor periodístico diario La Nata PM, que ahorita mismo nos va a decir Laura Brizuela qué es lo que dijo La Nata al subir a buscar el premio. Mejor periodístico semanal, Magdalena 7 días en Continental. Mejor programa deportivo, Un Buen Momento en la Red. Mejor programa de interés general, cultural, Basta de Todo en Metro. Labor periodística, María O'Donnell en Continental. Labor periodística masculina, Enrique Llamas de Madariaga en Rivadavia. Conducción femenina, Magdalena Ruiz Guiñazú en Continental. Conducción masculina, Matías Martín en Metro. Labor periodística deportiva, Guillermo Salatino en la Red. Servicio informativo, Noticias del Plata en Radio del Plata. Locución femenina, María Isabel Sánchez de Radio 10. Locución masculina, Sebastián Basalo en Radio 10. Martín Fierro de Oro, cabe mencionar, La Lola, la telenovela que terminó este año. Este año, a principio de año. A principio de año, no sigo mucho las telenovelas. Te perdiste una novela genial. Dicen que fue muy buena, me la he perdido. Y un detallecito muy personal, ganó mi amigo Diego Capusotto, mejor programa de la televisión argentina, muy bueno. Del año pasado, mejor programa de la televisión argentina de este año, por Peter Capusotto y su video, ganó mejor labor humorística masculina y ganó mejor programa humorístico de Canal 7, la verdad, brillante. El programa saludamos la obtención del premio. Sí, a pesar de que siempre está lleno de... muchas sospechas, los Martín Fierro, una premiación bastante polémica. Los Martín Fierro nunca se caracterizan por tener muchas sorpresas, digamos. Exacto. Y además es algo muy particular que en general...